Marisa fue intendente el año 2012-2013, hoy hace 2 años que es intendenta de esta comunidad. Una de las bases de, digamos, de la agenda que ella lleva adelante por convicción es la relación con las escuelas, con el personal directivo y con los docentes y los alumnos de esas escuelas. El año pasado, que fue 2016, realizó 56 visitas a escuelas. Este año va por las 34, 35, con el jardín creo que 35, y eso le permite tomar contacto con la realidad educativa, le permite claramente ver cuáles son las dificultades que tienen las escuelas, le permite claramente, en términos de posibilidades, tomar las decisiones cuando se puede y está a su alcance para ir resolviendo esos problemas de la agenda educativa del día a día. Creo que también es central la decisión que ha tomado con los consejeros escolares, digamos, de la construcción de 2 jardines, porque vamos fortaleciendo la pirámide educativa hacia arriba con el tema de las universidades, y en los últimos 2 años nos han construido jardines de tal manera que ella pensaba las conversaciones con los consejeros escolares en su observación que era necesario avanzar en eso. Bueno, y lo está haciendo, sin facturarle nada al gobierno provincial ni al gobierno nacional, digamos. ¿Por qué decís eso? ¿Eh? ¿Por qué decís eso? Porque en realidad en estos 2 años no se han hecho jardines, y tendrían que haberse hecho 3 o 4 jardines. Esta es la realidad del tema, y es un tema que nadie puede discutir, que estamos atrasados con la agenda de construcción de escuelas. Entonces, la verdad que podría pedirle de alguna manera al gobierno provincial que acelere las gestiones en una coyuntura electoral. No lo hace. Se hace cargo, tiene que hacerse cargo, aunque no sea su misión y función, y avanzar en la construcción de 2 jardines, uno en Máximo Paso Oeste y otro en la comunidad de San Ignacio, sin que esto implique dejar de reclamar. Pero no por ahí reclamar en los medios, ni reclamar a viva voz, sino de reclamar en los ámbitos donde corresponde dar esta discusión. Y es muy importante decir también que todas estas cosas se consolidan, se profundizan o se retrocede en base a los resultados electorales y al apoyo de la comunidad. Esto es central. ¿Cómo es eso? Y no, claramente, Cañuelas es uno de los municipios que no ha contraído deuda ni en estos 2 años ni en los años anteriores. Digamos, todo lo que ha generado como obra desde el municipio, desde el pago de sueldo, desde la renovación de maquinarias, lo ha hecho con recursos propios. Y lo ha hecho con recursos propios porque ha tenido, digamos, un bloque de concejales a la altura de las circunstancias que nos exigía la construcción de una referencia regional con una actividad industrial creciente, con una política industrial muy agresiva para la erradicación de empresas, con una política universitaria muy fuerte para la erradicación de universidades, con una política deportiva muy fuerte para la contención de nuestros jóvenes, con una política cultural que creo que es modelo en la región. No existe en toda la región un instituto cultural como el de Cañuelas, con 17 sedes más del 2001, y esto se ha podido hacer porque hemos tenido un consejo deliberante que estaba dispuesto a dejar atrás los mecanismos de frustración que hacían que fuéramos de mes a mes pagando los sueldos en 5 veces en el municipio, o que tuviéramos una deuda que significara el 80% del presupuesto. Todo lo que se ha podido construir porque la comunidad nos ha apoyado. Y eso también está en discusión en las próximas elecciones, y creo que es central.